en definitiva, poder manejar determinados emprendimientos, y otra cosa es la organización popular, insisto, comunitaria, sin fines de lucro, que tiene una función social indiscutible y que le da voz a quienes de otra manera quizás no tienen la posibilidad de tomarla, esa palabra o esa voz. Entonces, yo estoy de acuerdo con vos, yo creo que no es lo mismo, pero por eso también cuando se concursó, en dos años, una de las cosas que decían es que, por ejemplo, las condiciones o los requisitos o los montos de los pliegos no tenían que ver con la perspectiva social comunitaria y entonces excluía a quienes vos querías incluir. Bueno, estas son las cosas que hay que revertir para cumplir el objetivo de la ley, que es que nuestro pueblo, insisto, tenga la palabra.